mis amigos Ricardo y Nelson, che. Que venga, yo se lo voy a dar. Que venga, yo le voy a enseñar. Voy a dar, que venga, yo le voy a enseñar con mis besos y caricias, yo la voy a enamorar. Amigo Willy, decile que venga, che, y báilalo. ¿Qué te parece, Esther? ¿Te gusta este? Esa nena es muy mala, que no se deja querer. Esa nena a mí me gusta. Que venga, yo se lo voy a dar. Que venga, yo le voy a enseñar a tocar en lo suavecito. Yo sé que le va a gustar. Voy a dar, que venga, yo le voy a enseñar este gran amor que este ya solo no más. Esa nena a mí me gusta, yo la voy a enamorar. Que venga, yo se lo voy a dar. Que venga, yo le voy a enseñar. Que venga, yo se lo voy a dar.